Capítulo 105. Aarón piensa apartado en un rincón de su casa. Su mujer, Aarón, se acerca preocupada. ¿Qué vas a hacer? ¿Irás a trabajar con los demás? A partir de ahora solo trabajo para Dios, Eliseba. Haré lo que nuestro Señor me ordene. Cuando Puki descubra que estás de regreso en la villa, seguramente te va a obligar a volver a la obra. Eso si no trata de castigarte por haber desaparecido. Mi vida ya no depende de la voluntad de los hombres, mi amor. A Puki puede hacer muy poco en contra de los designios del Señor. Ella palpa su largo cabello. Me hace feliz ver que tu fe está tan fortalecida. Y él la acaricia en la mejilla. Débora sale de su cuarto. Logré hacer que Phineas se durmiera. Bueno, ahora tengo que irme. Aún hay que avisarle a mucha gente sobre la reunión de más tarde. Coge su cayado, besa a la esposa. Shalom, shalom. Y se va. Eliseba se sienta. En el cuarto alcancé a escuchar un poco de su conversación. En una silla. Mi suegro ha cambiado tanto. Confiado, determinado. Sí. La diferencia ahora es que todo su valor y su sed de justicia son movidos por la fe, guiados por la voluntad de Dios. Sí. Su nuera posa un vaso en la mesa y se acomoda a su lado. Aún así parece preocupada. Tengo miedo de lo que Apuki pueda hacer. Miedo de que intente ocasionarle problemas a mi familia, Aarón. Y él lo hará. Y no solo él. Pero va a ser la reacción del faraón. Aunque haya sido amigo de Moisés, los tiempos ya son otros. A él no le gustará nada saber que sus esclavos quieren dejar Egipto. Tenemos que estar preparadas para todo, ¿no? Se cogen de las manos. Tienes razón, querida. No es momento para flaquear. Pero tener un poco de cuidado siempre es bueno. La gente compra en los tenderetes de una avenida. Un grupo de sacerdotes se dirige al templo de la ciudad y en el palacio, Simut habla con Karoma en un corredor interior. ¿Anna se fue? Sí, con permiso de la reina. Su plan al final funcionó. ¿Plan de la reina? Pero tener una idea y tener un plan no es lo mismo. ¿No fue idea tuya ayudar a Anna a no ir a la cama del rey? Sí, claro. Me expresé mal. La idea fue mía y el permiso fue de ella. Yo también suelo expresarme mal muchas veces. Pero lo que Anna hizo al negarse a tomar el remedio y arriesgando su vida para no traicionar su amor fue algo muy, muy bello, ¿no? Conmovedor. Sublime, ¿no crees? Sí, pero no sé. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Yo? Sí. Tú, yo, los dos, rompiendo las amarras que sujetan la libertad de amar. Trata de agradarla. ¿Te gustó? Sí, Mut. Sí. Yo siento una gran amistad por ti. Un gran cariño. Pero no pasa de eso. Mi amor se llama Ikeni. Las palabras caen como un jarro de agua fría. La mujer se retira con grácil caminar, alejándose por el largo pasillo. ¿Será que los dioses no tienen corazón? ¿Les parece gracioso ser crueles? Miriam prepara una infusión en casa. Toma, madre. Este té te va a hacer bien. Gracias, hija. Bebe y Moisés toma la mano de la hermana. Ya estoy más tranquila. La verdad, estoy bien. Yo sé que Amram está en las manos del Señor. Pero para quien se queda es más difícil. Es verdad. Creo que necesito un poco de ese té, hermana. Yo también. Fueron tantas emociones juntas en tan poco tiempo. Mis hermanos de vuelta. La partida de nuestro padre. Y encima debemos lidiar con la ansiedad de todo lo que está por venir. Por lo menos no soy el único ansioso aquí. ¿Quién de nosotros no estaría ansioso ante la inminencia de que la promesa de Dios se va a cumplir? Sí, yo creo que debimos haber ido con Aarón a convocar a todos. Más tarde el pueblo estará reunido. Me gustaría que Zípora y los niños estuvieran aquí. Mucho. Nunca pasé tanto tiempo lejos de ellos. Imagino lo que sientes. Sí. Sé bien cómo es eso. Piensa que pronto van a estar juntos nuevamente. Ay, hermana, no sé si será tan pronto, ¿eh? No sé. Y Genut, mire, la princesa, ¿ya has pensado cómo será tu reencuentro con ella? Sí, mamá, he pensado mucho en eso. Ella se pondrá tan feliz de verte. Creo que ya ni mantiene la esperanza de que estés con vida. Sí, hermana, creo que solo Dios nos puede ayudar a lidiar con tantas emociones juntas. Abigail y Débora fabrican cestos en casa, entrelazando ramas de esparto en la base. Estoy preocupada por Bak. Anda muy curioso sobre las mujeres de la casa de Sene. Y eso que ni se imagina que su madre trabaja allá. Si lo descubre. No quiero ni pensar en eso, tía. La joven... Yo abro. Pausa su trabajo y corre a la entrada. Es el joyero. Bezalel, entra. Shalom. Shalom. La tía lo abraza. ¡Qué linda sorpresa, sobrino! Hace tiempo que no venías. Es verdad. Tuve que pasar un tiempo lejos para tomar algunas decisiones. ¿Sucedió algo? No sueles venir a esta hora. Creí que no encontraría a nadie en casa, pero me arriesgué. Sí, es que un gran amigo nuestro falleció, por eso nos permitieron faltar. Sí, pero mi hermano y mi tío no tuvieron la misma suerte. Pero tú no deberías estar trabajando. Decidí dejar el palacio, tía. Mi vida a partir de hoy será al lado de mi pueblo. No puede creerlo. ¿Creen que haya espacio para uno más en esta casa? Y lo estrecha con fuerza. Débora se siente muy contenta. Ana regresa a casa con Judith y la señora Thais. Listo. Ahora trata de descansar, hija. La madre la ayuda a sentarse en un cómodo diván con varios cojines que aseguran bienestar. Gracias, señora. No sé cómo agradecer lo que hizo por mi hija. Nada de eso. ¿Sabes el cariño que siento por ustedes? No quiero abusar de su bondad, pero podría quedarme en mi casa. ¿Le molesta que me quede con Ana? No, de ninguna manera. Por los dioses, Judith. Quédate el tiempo que quieras con Ana hasta que se recupere plenamente. Cualquier cosa, mándame llamar. Las quiero a las dos en el trabajo con buena salud. ¿Recibir a Ana de vuelta? ¡Claro! Los niños van a ponerse muy felices. Muchas gracias. Ahorra tus fuerzas, hija. Tu madre tiene razón, Ana. Lástima que no encajaras en palacio. Tenías un gran futuro, Ana. Sí. Disimula. Lástima. Bueno, me retiro. Cuídala muy bien, Judy. Claro. Y una vez más, señora, muchas gracias. Complacida, acompaña a la mujer hasta la puerta. Cierra y regresa junto a su hija. Mi muchachita, voy a prepararte una sopa. Te vas a poner bien pronto. La besa en la cabeza. Estoy segura que sí. Y coge de una cesta hortalizas para cocinar. Paser elige varios compuestos para elaborar la fórmula de un papiro. Simut entra en el laboratorio y se sienta apenado. ¿Qué tienes ahora? Muchas ganas de morir. ¿Por qué, Simut? Mi amada no me ama. Ah, es eso. Y ¿Y cómo te diste cuenta de esa evidente verdad, Simón? ¿No fue por falta de aviso? Sí, me lo advirtió. Va a empezar con eso. Se alza enfadado. El sumo sacerdote se acerca y lo consuela apretándolo en el hombro con la mano. ¿Ese dolor va a pasar? No. Jamás. Nunca. Karuma dijo que es mi amiga y que no pasará de eso. Yo nunca oí algo tan duro en toda mi vida. Karuma hizo bien en hablar claro. ¿Sabe qué creo, maestro? No, Simut, no lo sé. Y hasta tengo miedo de preguntar. Que Karuma me ama. Ella no lo dice porque tiene a su hijo y por culpa de ese mastodonte. Esa chica hermosa, Ana, ella se fue de palacio, se arriesgó. Arriesgó su vida por un gran amor. Karuma no, ella aún no reúne el coraje. Sí, y tú, Simut, ¿tú sabes lo que yo pienso? Sí, lo de siempre, que estoy loco de Atar y que no tengo remedio. Acertaste. Se indigna, desplomándose en la silla. Nefertari llena una copa de zumo. ¿No te dije que me libraría de Ana? Al final Ramsés hasta me apoyó cuando dejé ir a la chica. Ay, pobrecita, casi muere durante todo esto. No exageres, Karuma. Ella tiene mucho que agradecerme. Ahora ella está libre para casarse con su esclavo. Me parece que eso no será tan sencillo. Eso es problema de ella. Lo que importa es que conseguí alejarla de mi marido. Y espero nunca más verla frente a mí. ¿Los perfumes que encargué ya llegaron? Aún no, señora. Entonces ordena que venga la costurera real y pídele que traiga las telas más lindas. Ay, me siento muy bien. Necesito ropa nueva. Como usted ordene, señora. La dama se retira y la reina sonríe satisfecha por la victoria. Débora sirve un plato de comida. Gracias, no tenías que molestarte. A Bezalel. Me hace muy feliz que estés aquí, Bezalel. A mí también. Solo me entristece lo de mi padre. Yo no tuve su apoyo. La postura de Uri no me sorprende. Pero nada como el tiempo para que todo se resuelva. Yo solo siento pena por mi hermana. Pobre. Leila debe estar sufriendo mucho con tu ausencia. Por lo menos entendió la decisión que tomé y eso me reconforta. Estoy aliviado, tía. Ya no aguantaba más vivir ahí. Mi vida en el palacio era una mentira. Yo no pertenezco a ese mundo. Mi lugar es con nuestro pueblo, adorando a nuestro Dios. Confieso que estoy sorprendida y muy feliz de que te hayas decidido. Sí. No lo esperaba. Entran Zelofehad, Oliab, Bezalel y Bak. ¿Tú aquí a esta hora? ¿Está todo bien? Bezalel va a vivir con nosotros. ¿Qué? ¿Cómo que vivir con nosotros? Yo dejé el palacio. Decidí llevar la vida del hebreo que soy. Quiero recuperar mis raíces. Ser uno de ustedes. Pero qué buena noticia. Bienvenido, sobrino. Ven acá. Dame un abrazo. Vinimos por ustedes para ir a la reunión con Aarón y Moisés. Sí. El joven no comprende. Dios envió a nuestro libertador, Bezalel. Moisés camina de un lado a otro de la casa. Su madre y hermana lo miran preocupadas. ¿Nervioso? Estoy repasando en mi cabeza todo lo que Dios me dijo. Todo va a salir bien, hijo. Dios colocará las palabras en la boca de Aarón como dijo que lo haría. Y te mostrará cómo hacer. Llega. Las personas están comenzando a llegar. A Aarón. ¿Pudiste hablar con todos? Sí. Están ansiosos de oír lo que tenemos que decir, hermano. Espero hacerlo bien. El hermano le entrega el báculo. Toma tu cayado. Lo vas a necesitar. Gracias. Dios está contigo, hijo mío. Eso no lo olvides. En casa. Ay, no sé de dónde sacaron una cosa así. De Core. Libertador. ¿Y si es verdad, papá? Todos pidieron a Dios que manda a alguien, ¿no? Sí, el pueblo clamó, hijo. Pero de ahí a creer que él habló, y justo con Aarón, y luego con Moisés, un fugitivo que nunca ha vivido entre nosotros. ¿Tienes celos, marido? ¿Hubieras querido ser tú el elegido? Creo que solo se están engañando. Métanse una cosa en la cabeza. Nosotros somos esclavos. Nacimos esclavos y moriremos esclavos. Entonces, ¿no existe la tierra prometida? ¿No vamos a ser libres? ¿Por qué dices eso frente a tus hijos, Core? No quiero que tengan falsas esperanzas. Al menos vamos a oír lo que tienen que decir. Ah, yo también quiero oírlos. Vamos a ver cómo tratan de engañar al pueblo. La gente pasea por la opulenta ciudad. y Ana prueba un delicioso cocido en casa. ¿Está buena la sopa, hija? Está muy buena, gracias, mamá. También lo noté, papá. No sé exactamente qué es, pero todos estaban muy extraños y... ¿Ana? ¿Qué estás haciendo aquí? También te eché de menos, papá. Ay, no, hijita, mi tesoro. Siempre es bueno verte. Besa su frente. Pero creí que te quedarías en palacio hasta recuperarte. Ana no estaba mejorando nada. Y le pedí a la reina que me dejara volver. ¿Pero por qué? El soberano tiene la medicina más avanzada del mundo. ¿Crees que mejorarás solo tomando sopa? Estoy mucho mejor. ¿Estás enojado, papá? No, hija, no, claro que no. Disimula. Es que me preocupa tu salud. Quiero lo mejor para ti. Ramsés habla con Amenhotep frente al trono. Ordené que todos salieran para que tengamos una conversación de hombre a hombre, de padre a hijo. Supe que tuviste problemas con el hijo de Ikeni. Pepi. Él, Pepi. No recordaba su nombre. Es un niño torpe, miedoso. En el entrenamiento la espada lo controla a él y no al contrario. Yo se lo dije a Ikeni y no le pareció. Y le dije que yo soy el futuro rey, que puedo decirle lo que quiera a quien se me dé la gana. ¿Hice mal? No, hiciste muy bien. Es bueno que vayas ejerciendo autoridad desde ahora. Tan importante como el entrenamiento con la espada. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Siéntate en el trono. ¿En el trono? Sí, hazlo. Siéntate. Toma el cetro y el flagelo. ¿Y ahora? Y ahora fingiré ser un oficial cualquiera. Ahora dame una orden. Yo, Amenhotep I, Horus vivo, señor de las dos coronas, amado de Ptah, ordeno que Pepi e Ikeni sean colgados con la cabeza para abajo por 3 días. Un germen de maldad ya crece en el adolescente. Bak y Bezalel caminan con sus tíos por la calle. Parece que llegaste a la villa en el momento justo, Bezalel. Estoy muy feliz de que hayas venido con nosotros, sobrino. Hoy es un día muy importante para nuestro pueblo. Sí. Solo me entristece pensar que mi madre no está aquí para oír las palabras de nuestro libertador. Ella fue muy osada cuando le reveló su origen a Moisés. De cierta forma, mi madre es un poco responsable de lo que está sucediendo. Todo tiene su tiempo para suceder. Aún no es tarde para que Leila se una a nosotros. Débora y su hermano Oliab pasan por detrás. Bezalel fue muy valiente al abandonar el palacio. Confieso que me sorprendió. Solo resta saber cuánto tiempo aguantará estar lejos de todo aquel lujo y riqueza. Eldad. Ah, por suerte pude alcanzarlos. ¿Estás tan ansioso como nosotros? Yo diría mucho más, Débora. He esperado por este momento mucho tiempo, desde mucho antes de que ustedes nacieran, hasta llegué a dudar. Entonces vamos. Vamos, Eldad. Eliseba va en busca de Jokabel. Mamá. Sus hijos e Inés. Porque la prisa. La alcanzan. Sí, he esperado la vida entera por esto, hijo. Le dije a tu padre que pasaría por tu abuela. Se va. Nadab, Abiu, Itamar y Eleazar se sienten muy contentos. ¿Quién diría que nuestro padre lideraría la salida de los hebreos de Egipto al lado del tío Moisés? Dios actúa de formas misteriosas, pero nunca falla. Sí, yo estoy orgulloso de ser parte de esta historia. Caleb con Oseías. Cuando fui designado para trabajar en ti, Ramsés, creí que iba a servir al faraón por muchos años más. Jamás pasó por mi cabeza que al llegar aquí viviría un momento como este. Ahora solo servimos al Dios verdadero, Caleb. ¿No deberías estar más animado por eso? Lo estoy. Solo estaba pensando en Ana. Ella estuvo con nosotros en el clamor. También pidió por un libertador. Merecía participar en todo esto. Sí. Ambos se dirigen a una concurrida plaza en donde la gente espera el inicio de la charla. Muchos son los que acuden a la reunión vecinal. Entre ellos, Bina, Coree y sus hijos se encuentran con Datán y Abirán. ¿Qué es lo que esperan de este encuentro? Yo prefiero ir para después dar mi opinión. ¿De verdad creen en la historia de la liberación? Creo que en eso hay más deseo que realidad. ¿Quién iría contra la fuerza del faraón? ¿Dios no lo puede todo? Cruzan la explanada, formando un amplio redondel con los asistentes que aguardan junto a unos puestos de venta. Algunas personas dudan de las intenciones del que fuera príncipe de Egipto, pues se trata de un prófugo sentenciado por asesinato que durante años habitó en paradero desconocido y cuya falta de interés por el pueblo lo convierte en indigno de confianza. En la sala del trono... Me gustó ver eso. Y a mí me gustó hacerlo. Entra la reina. ¿Qué están tramando? Practicaba para ser rey. Y nuestro hijo lo hace muy bien. Es tan lindo ver juntas y felices a las dos personas que más amo. Y tú eres la persona que nosotros dos más amamos. Hijo, dile a tu madre la promesa que te pedí que hicieras. Cuando sea coronado, prometo mantener el orden cósmico y aplastar a quien ose perturbarlo. ¿Lo ves? Nuestro hijo será un rey magnífico. Sin duda. Pero seguramente los dioses permitirán que tú vivas bastante antes de que eso suceda. Pienso igual. Prefiero tener a mi padre en el mundo de los vivos a ser rey. No se preocupen. Yo no tengo la menor prisa por partir. En el taller de joyería, Ur finaliza un trabajo artesanal. Un lapislázuli más y estará terminado. Diseña un adorno para insertar en un hermoso collar y busca en una caja de piedras preciosas alguna gema singular. ¿Suegro? Leila lo visita. ¿Dónde está Uri? Él no se sentía bien y ya se retiró. Ten paciencia, Leila. Uri va a terminar aceptándolo. ¿Lo cree de verdad? Yo entiendo el enojo de mi marido, pero realmente no quería que todo acabara de este modo. Bezalel se fue de aquí sin recibir un abrazo de su padre. Se fue con el llanto atorado en la garganta. Yo conozco a mi hijo. A pesar de que se hace el duro, él está sufriendo mucho. Igual que tú. Ni lo diga. Usted es testigo de cómo me esforcé. De cómo yo luché para mantener a mi familia unida. Y ahora con la partida de Bezalel, mi ánimo está completamente despedazado. No digas eso. Ya no tengo la compañía de mi hijo y mi marido apenas habla conmigo. Deja que todo se calme. Dale tiempo al tiempo y todo se resolverá. Pronto... las piezas volverán a encajar. Le muestra la obra en la que trabaja. Es como este collar, ¿no? Él se puede romper. Las piezas pueden desaparecer. Pero siempre es posible repararlo y volverlo bello nuevamente. Sí. Incrusta el brillante con cuidado en el centro de la joya. Muchas gracias. Está quedando lindo. Se marcha más animada. Con permiso. En el dormitorio imperial, Karoma retira la corona de la cabeza de Nefertari. Me estoy sintiendo tan bien. Tengo un excelente marido, un hijo lindo. Nada como sentirse en paz con la familia, ¿no, Karoma? Claro. Después del baño, prepara esa crema perfumada con aceite de muérdago. Uh-huh. Yo quiero dejar mi piel perfumada y suave para complacer a Ramsés. Sí, señora. Yo estaba pensando en Ana. ¿Habrá mejorado? Ana ya no es problema nuestro, Karoma. En lo que tenemos que pensar ahora es en una sustituta para ella. Y de preferencia que no dé problemas. ¿Le ordenaste a las siervas que cepillaran mis pelucas? Sí, señora. Perfecto. Le quita las joyas y le da un masaje. Aquí. En la espalda. Judith. No puedo creer que te negaras a tomar la pócima del sumo sacerdote. Con Ana. ¿Estando enferma? En casa. ¿Pero cuántos años tienes, Ana? Yo no podía acostarme con el rey, madre. No podía. Pudiste haber muerto. Ahora todo va a estar bien. Sí, ya pasó. Se sienta. Todo va a estar bien, hija. A su lado. Lo que importa es que volviste a casa y estás mejorando. Pero ahora sí tomarás la pócima. Ya la estoy tomando, no te preocupes. Yo entiendo tu rechazo a acostarte con el rey. La mujer, un extraño, rememora con temor un oscuro suceso del pasado que nunca logró olvidar. El Taur. que hacía de su vida el juego, actuando sin clemencia y abusando bajo el pretexto de saldar la deuda de su marido. Pero ella soportó la humillación en defensa de sus hijos. La chica percibe su ausencia. ¿Qué pasa, mamá? Nada, hija. No es nada. Por lo visto, fue mejor que hicieras algo que no te lastimara. Pero por dentro, ¿qué es peor? Sé que arriesgué mi vida, pero no me arrepiento. Yo me sentí usada. En tu lugar habría hecho lo mismo. Pero, hija, ¿tu decisión de no entregarte tuvo algo que ver con ese muchacho, el hijo de Aarón? No, de cualquier manera me habría negado, ni pensé en él. No tuvo nada que ver con Oseías. Disimula, pero la madre desconfía. Sí tuvo que ver. Hija, que hayas hecho lo que hiciste y que volvieras a casa no altera las circunstancias, ni remueve los obstáculos. Lo sé, mamá, hija, pero... si de verdad quieres a Oseías, mantén la distancia. O Apuki acabará con ese muchacho de la misma forma en que lo hizo con su padre. Y tú cargarás esa culpa por siempre. Llegan el padre y su hermano. ¿Cómo estás, hijita? ¿Mejorando? Está mejor. Para estar tan enferma como dijeron, Ana se ve muy bien. Te hizo bien salir de palacio. Lo mira molesta. Deja a tu hermana en paz. Centenares de vecinos permanecen agrupados en una pequeña plazuela de la villa. Jocabed, Miriam y Eliseba encuentran un sitio libre en primera fila. La gente se mira extrañada. Pero su asombro aumenta cuando Aarón llega con su hermano y los dos se sitúan en medio de la multitud. ¡Escuchen! Para dar un mensaje. Les pedimos venir porque tenemos algo muy importante que decirles. El momento de nuestra liberación llegó. Por medio de una zarza ardiente que no se consumía por el fuego, Dios se reveló a mi hermano y lo envió porque vio nuestra aflicción y él oyó nuestro clamor. Oh, alabado. ¿Y cómo se llama ese Dios en nombre del cual tu hermano dice hablar? Coré. Moisés. Yo soy. Toma la palabra. Él me envió ante su presencia. El Señor Dios de nuestros padres. Bendícelo. El Dios de Señor. Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es su nombre, eternamente. Y así, siempre será conocido. De generación en generación. Por favor, silencio. Dios le dijo a Moisés que nos hará salir del yugo de Egipto rumbo a Canaán. La tierra prometida. ¿Cómo podemos tener la certeza de que Moisés realmente habló con Dios? ¿Y que él mismo le dijo las cosas que está repitiendo ahora? Sí. Queremos una prueba de que todo esto es verdad y no solo una promesa. Dios previó que voces de duda y de discordia se levantarían entre nuestro pueblo. Hermano, demuéstrales que estás aquí en nombre del único Dios verdadero. El elegido acepta accediendo al centro de una extensa rueda de hombres y mujeres. ¿Qué va a hacer? Alza su brazo mostrando el largo bastón a los curiosos que lo contemplan con interés. Acerca la punta al suelo echándolo en la arena. De repente, la vara se transforma en una gruesa y enorme serpiente. Atemorizado, el gentío retrocede unos pasos ensanchando el círculo de seguridad. Miran asustados y sin entender la causa del prodigio. Moisés se acerca despacio. Toma por la cola al Ofidio. Y el báculo recupera la forma de un apoyo pastoril. Exhibe el cayado a los presentes, probando la señal. Aunque Coré, Tatán y Abirán... Yo oí decir que el sumo sacerdote de Egipto hace un truco parecido a ese. Es verdad. Se muestran recelosos. Esa no es la única señal de Dios. Él había previsto este tipo de reacción de algunos escépticos. Muéstrales, hermano. Levanta la mano desnuda, captando la atención de un público ávido de maravillas. Después, la introduce por la abertura de su túnica, a la altura del pecho, colocándola bajo la axila, y aguarda inmóvil un instante. El nerviosismo de la concurrencia es notable, y nadie sabe qué pasará. Retira el antebrazo debajo del manto que lo cubre. Sus dedos se han vuelto escuálidos y lechosos, convirtiendo el final de la extremidad en un pellejo viscoso y consumido. Enseña el miembro afectado, cuyo tejido parece podrido. ¡Es lepra! Y lo acerca a su madre. ¡Es lepra! ¡Lepra en la mano de mi hijo! Los familiares admiran la rareza, reaccionando temerosos e intuyendo una desgracia. Expone a la vista de todos las 5 falanges de aspecto desagradable y vuelve a ocultarlas entre la ropa bajo la concavidad del brazo contrario. Y al retirarlas, el estupor es absoluto. La enfermedad ha remitido, restituyendo la carne. Jocabed lo besa emocionada en el torso de la mano. Si alguien duda que Moisés está aquí, en nombre del Dios de nuestro padre, existe una señal más para ser revelada. Nadab, hijo, acércate. Ve a casa. Busca una jarra y ve al Nilo a buscar agua. ¿Para qué, papá? Haz lo que te estoy pidiendo, por favor. Acepta desconcertado. ¿A alguien aquí le gustaría acompañar a mi hijo para asegurarse de que traerá solo agua del Nilo? Yo voy. Abirán, el hermano de Datán. Mantén los ojos bien abiertos, que no sea ningún truco. Lo acompaña y los dos salen del recinto, intrigando a la población, que es testigo de los hechos presenciados. Vaya. Aarón se junta con su hermano y ambos esperan el regreso de Nadab. La confusión siembra el desconcierto. ¿Qué pensará hacer? No sé. Y la muchedumbre se agrupa. Eldad con Besalel, Bak, Débora, Zelofejad y Abigail. El cayado se transformó en serpiente ante nuestros propios ojos. Sí, fue lo más increíble que haya visto en mi vida. ¿Su mano? Yo no necesito una tercera señal. Claro que Moisés es nuestro libertador. Fue el propio Dios quien lo envió con nosotros. No tengo la menor duda. Coré me decepcionó. Eliseba. Yo pensé que mi primo era un hombre de fe. Con Miriam y su madre. No vamos a juzgar antes de tiempo. El pueblo tiene que estar unido. Algunas personas necesitan un poco más para creer. Mi propio suegro siempre vivió con tanto escepticismo y mírenlo ahora. Es verdad, Inés. Finalmente, Aarón está poniendo en práctica su fe. Así es como suceden los milagros. Cuando creemos. ¿Cuál será esa tercera señal? Moisés y tu padre no dijeron nada al respecto. No comentaron nada. Sé lo mismo que ustedes. ¿Qué tiene Coré? ¿Por qué tantas dudas? ¿Cómo sabe que el sumo sacerdote de Egipto convierte un cayado en serpiente? Apuki me contó, por eso lo supe. Lo mejor es estar muy seguros de esta historia. No parece un truco, papá. ¿No lo viste? A mí me gustó. Solo quiero estar seguro, hijos. Solo eso. ¿Qué es lo que irán a hacer ahora? Caleb, Oseías, sus hermanos y la familia de Coré aguardan intranquilos. Nadab llega al río con un recipiente de barro. Abirán lo sigue como una sombra. ¿Qué está tramando tu padre? No lo sé. Y no está tramando. Sigue las órdenes de Dios. Llena el ánfora. Dudo que Aarón no haya acordado nada contigo. Dime de una vez qué pasa, Nadab. Ya te dije que no sé nada. Que el callado se volvería serpiente. Ni que la mano de mi tío tendría lepra y luego sanaría. Mira con tus propios ojos. Solo es agua del Nilo. Ahora vamos, los esperan. Toman el atajo más corto y regresan apresurados al área de reunión, que permanece ocupada por una aglomeración inquieta y confundida. Papá, el agua del Nilo que me pediste. Gracias, hijo. Le entrega la vasija y se aparta a un lado. Miren esta agua, que viene del Nilo, transformarse delante de sus ojos. Moisés le ofrece su cayado y se prepara para realizar la prueba. Toma el envase lleno con las dos manos y lo inclina vertiendo un grueso chorro de agua transparente que al tocar el suelo se torna espeso, de color rojo intenso. Abirán toca la arena húmeda con su mano y huele los dedos manchados. ¡Es sangre! ¡El agua se volvió sangre! Zelofehad se arrodilla. Dios nos envió a nuestro libertador. ¡Él cumplió su promesa! La gente se inclina. ¡Alabado sea el Señor! ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Adonai es el Yatá. Señor, tú eres mi socorro. Todos se postran conmovidos, incluso los más escépticos. Doblan su rodilla en tierra, admirados por el extraordinario fenómeno. Moisés y Aarón se mantienen en pie en el centro del llano, junto al charco de sangre que evidencia el milagro que anunciaban. El sol brilla con fuerza hasta el atardecer. Después, el cielo se oscurece lentamente con la sombra de la noche. En la villa, las antorchas encendidas iluminan las calles con su luz anaranjada. Y en casa de Aarón, Eliseba e Inés. ¿Feliz, suegra? Cocinan. Mucho, Inés. Dimos el primer paso para nuestra liberación. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar cenan. ¿Qué día? Lo recordarán varias generaciones. Es cierto, ya forma parte de nuestra historia. Imaginen ahora, el día de nuestra partida de Egipto. Ya lo estoy imaginando. Me arrepiento mucho de haber dudado de la promesa de Dios. Qué bueno que volvió tu fe, hermano. Y redoblada. No sé qué fue lo que más me impresionó. Si las señales de Dios justo enfrente a mis ojos, o la confianza en el Señor que mi padre me mostró. Cada día estoy más orgulloso de él. Orgullo de él y de formar parte de un pueblo elegido. De tener un Dios tan poderoso que intercede por nosotros. Los cuatro hermanos charlan sentados a la mesa. La madre los escucha sintiéndose feliz. Zelofehad, Abigail, Oliab, Débora, Bak. Hoy fue un momento único, especial. Besalel y Eldad. Yo... cenan. No puedo expresar con palabras todo lo que vivimos. Qué privilegio poder haber visto todas esas señales. Quedé muy impactado con el poder de nuestro Dios. Yo también. La mano de Moisés llena de lepra no sale de mi cabeza. Y después estaba sana. Me da gusto que estés aquí con nosotros, Besalel. Llegaste a la villa en el momento justo. Fue una pena que Leila, Uri y Ur no estuvieran aquí. Sí, es una pena, sí. Pues yo puedo decir que soy un hombre afortunado por haber vivido lo suficiente para ser testigo del cumplimiento de la promesa de Dios. Y ahora falta poco tiempo para que nuestro libertador nos lleve a la tierra prometida. Pero necesitaremos el permiso del faraón. Y él no va a querer renunciar a sus esclavos. Seguramente no. Sería un problema para el reino. Un problema enorme. Sí, fácil no va a ser, ¿no? El rey necesita a los esclavos para continuar prosperando. Se pondrá furioso cuando lo sepa. ¿Cómo será que Dios va a resolver este problema? No hay respuesta posible. Y el joven joyero mira con agrado a la chica. Corey y su familia cenan en su hogar. Que el callado se convierta en serpiente. Que su mano pareciera leprosa. Y que un poco de agua se transformara en esa sangre. Sí, los trucos fueron bien hechos. Ahora dime una cosa. ¿Es con trucos como pretende enfrentar al ejército del faraón? Puedes llamarlos trucos, pero yo nunca vi nada parecido. Ni yo. ¿Cómo se hace un truco así? Sí, pareció cosa de Dios, papá. ¡Tonterías! ¿Saben qué va a suceder? Van a acabar despertando la furia del faraón y todo el pueblo va a terminar mal. Vina... Eso es lo que van a lograr. No parece convencida. Moisés, Aarón, Jocabed, Miriam, Oseías y Caleb. Dios pensó en todo. Reunidos. Es verdad, él previó cada reacción. En casa. Esa era una de mis mayores preocupaciones. Que el pueblo no creyera en mí. Yo también era así. Solo creí hasta que Dios habló conmigo, cuando vi una señal. Tal vez por eso tu discurso tenga tanta fuerza, hermano. No lo hubiera logrado sin ti. No sabría ni por dónde comenzar. No dejo de pensar en la alegría de Amram si estuviera aquí con nosotros. Él esperó tanto por esto. Si mi abuelo no hubiera reunido a las personas para clamar a Dios, nada de esto hubiera sucedido. Oseías tiene razón. Dios se conmovió con nuestro lamento y ante la fe de su pueblo decidió mandar ayuda. Amram dedicó la vida entera. Aarón, que está sentado junto a ella, apoya su brazo sobre el hombro de la mujer con la intención de consolarla. Mi marido nunca dudó que Dios se manifestaría para liberarnos. Nuestro padre no necesitaba nada de esto, mamá. Nunca necesito señales para creer. Igual que tú. La mira con cariño. La mayor señal que Dios le dio fue tu amor. Y besa en la mejilla. Moisés toma la mano de su madre, tratando de infundirle ánimo. Una especie de melancolía se agita en el fondo de cada uno de los presentes, que escuchan apenados. La noche resulta ideal para visitar la casa de Senet. Allí, Safira discute con Karen. Ya no quiero bailar. En su habitación. No quiero y no lo haré. Tú sabes que si no va a ser a peor. Safira, date prisa, termina con esto y arregla. Entra el dueño, preocupado por su retraso. ¿No te has vestido? ¿Qué te pasa? No responde. Ella no quiere bailar. Espera sentada en la cama. No quiere. Pero lo hará. Te guste o no te guste, quieras o no quieras, vas a bailar. Porque si no, vas a tener que pagar mis joyas, cumpliendo alguna otra función, la cual tal vez te gustará menos todavía. Ahora vístete, y rápido, y ve a trabajar. Tras la advertencia, se marcha muy enojado, y la compañera procura animarla. Y para no provocarlo más, bailar es lo mejor que puedes hacer. Acepta con desgana. Mequetre con Thais. Es imposible, hace días que lo pospongo. Ya no tengo más disculpas. Pues entonces di la verdad, es sencillo. Dile que necesitas darle atención a tu esposa. Él va a entender. ¿Y qué proveedor es ese que solo puedes encontrar en la noche? Mis proveedores pasan todo el día en las obras. Y no es solo aquí. Ya sea en Waset, Abu Simbel o en todo el Alto o Bajo Egipto. Siempre están viajando, mi amor. Tú ya trabajaste todo el día. Sí. ¿Y por qué crees que llevamos tan buena vida? Porque yo me mato trabajando. De día y de noche. Es por eso. Tú no vas a cruzar esa puerta. Thais, por favor. Es importante. Te hago lo que tú quieras. Thais, tú sabes cuánto te amo. Y por más tentadora que sea tu propuesta, yo no puedo dejar de cumplir con mis obligaciones. La besa y alza, rotando medio giro, despejando su camino. Discúlpame, pero debo irme. Sale de la casa y ella se entristece. La gata... Ahora no me calles. ...quiere mimos. Judith arropa a su hija en la cama. Padre e hijo cruzan el salón. ¿Puedo saber a dónde van? A celebrar la vuelta de Ana. ¿Eso es cierto, hijo? Sí. ¿No, papá? Si lo dije es porque sí. Sí. ¿Y no sería más natural celebrar con Ana en casa? Déjalos, mamá. A mí no me importa. Pero a mí sí. A Puki. Cuando ella se cure totalmente. Besa la mano. Vamos a celebrar de nuevo. De la chica. ¿Está bien? Vamos. Ambas mujeres quedan en casa. Y la madre besa a Ana en la frente. Jocabed y su familia sentados a la mesa. ¿Y ahora cuáles son los próximos pasos, hijo? Enfrentar al faraón y pedirle a Ramsés que libere a los esclavos. ¿Y él va a aceptar? Seguramente no. Miriam. Pero Dios ya me había advertido que... Sirve agua. Él solo nos dejará ir si es obligado. ¿Pero qué quiere decir? No me dio detalles, mamá. Pero me dijo algo sobre herir la tierra de Egipto. Me parece entonces que el conflicto es inevitable. En ningún momento Dios dijo que sería fácil. Ramsés siempre fue como un hermano para mí. De no haber sido por él, no hubiera logrado huir de Egipto. Y creo que el sentimiento es recíproco. Pero va a ser muy complicado cuando le cuente el motivo real de mi regreso. Tengan cuidado, hermanos. Vamos a necesitar de todas nuestras fuerzas. Mejor me voy a descansar. Eliseba me está esperando en casa. Shalom, hijo. Aarón se marcha y el hermano... Shalom. Shalom, hermano. Le entrega su cayado. Eso también sirve para ti, madre. Ven, mamá. Moisés la ayuda a levantarse. Fueron muchas emociones para un solo día. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Y ambos hijos acompañan a la madre al dormitorio. Caleb queda... Todo fue muy impresionante. ...con su amigo. Tu familia es increíble, Oseías. ¿Qué pasa? ¿No estás feliz? Sí, lo estoy, claro. Mucho. Pero... estoy preocupado por la enfermedad de Ana. Necesito encontrar la forma de tener noticias. Comerciantes, funcionarios y militares del reino se reúnen en la noche para charlar animados con una copa en la mano, gozando de la música, el baile y las mujeres hasta altas horas de la madrugada. El propietario, mis queridos clientes, sube al escenario. Tengo el placer de presentarles a la gran atracción de la casa de Senes, la bella, la inigualable, la maravillosa Zafira. Llegamos justo a tiempo. Apuki y Jairo entran al local y buscan una mesa libre. Con una sonrisa en esa cara. Tras la presentación, Atmos baja de la tarima y se junta con el señor Mequetre, que acaba de llegar al establecimiento. Zafira comienza a danzar al ritmo de la percusión. Sus movimientos causan deleite entre los asistentes. Ejecuta a la perfección los pasos de una coreografía cuyo desarrollo y puesta en escena bien pareciera conocer desde su niñez. Es una diosa. ¿Qué causaría la envidia de las más bellas? Qué linda, pero ese cabello es... Esa es la novedad, es natural. Zafira no usa peluca, pero no se preocupe. Mantengo un severo control de higiene. Le puedo asegurar que jamás encontrará un piojo en mi establecimiento. Interesante. Menea las caderas y embellece cada desplazamiento con adornos en el aire dibujados por sus manos. Todas las miradas apuntan a la exótica hebrea. Las compañeras forman un quinteto armonioso y bien sincronizado a su lado. Karin vigila a su amante, pero comprende que no es a ella a quien mira, sino a la recién llegada. Aarón y Eliseba. Creo que tardaré en dormirme. En su cuarto. Sigo repasando el día de hoy en mi cabeza, como si no quisiera olvidarme de ningún detalle. Fue un día muy especial. Y estoy tan orgullosa de mi marido. Nosotros no hicimos nada, Eliseba. Todo lo que sucedió fue obra de Dios. Pero él los eligió. Y eso es una responsabilidad sin comparación. Jamás voy a olvidar eso. Puedes estar segura. No veo la hora de ir con Moisés y encontrarme con Ramsés para decirle que nuestro pueblo partirá a la tierra que el Señor nos prometió, que ya no seremos esclavos, que finalmente dejaremos de agachar nuestras cabezas para vivir como un pueblo soberano, de un Dios único y poderoso. Yo sé cuánto ha soñado ver a nuestro pueblo levantarse contra esas injusticias. Pero ten cuidado con Ramsés. Él ha mostrado ser un tirano peor que su padre. No sabemos cuál será su reacción. Él puede patalear. Seguramente su reacción no será la mejor. La acaricia en la cara. Pero Dios está de nuestro lado. Pocas son las personas que caminan por las calles oscuras de la ciudad. De entre ellas, un sacerdote regresa del gran templo, dirigiéndose a su hogar. Uri se prepara para acostarse en su habitación. Leila lo contempla de pie y en silencio desde la puerta. ¿Podemos hablar? Necesito dormir, Leila. Tengo trabajo. Entonces, ¿así va a ser ahora? Estoy cansado. Y te sugiero que te duermas también. Uri, ¿hasta cuándo vas a seguir evitándome? Tenemos que hablar. Yo también estoy sufriendo. ¿No dirás nada? No hay nada que decir. Se acuesta. Buenas noches. Y ella queda confundida, sin saber qué hacer. En la casa de Senet, el espectáculo continúa. Y Meketre habla con Atmos. Pero dime, amigo, ¿dónde encontraste esa maravilla? Secreto de comerciante. Ha sido deseada desde que llegó, pero aún no está disponible. ¿Cómo que no está disponible? No me digas que ella... No. Si ella fuera pura, yo ya sería rico. Es material, mira. La verdad, lo único que no ha vivido es la compañía de eso. Si es que me entiende. Sí, pero siendo tan linda como es, no va a durar mucho. Yo quiero ser el primero. Dime, ¿cuánto oro quieres por ella? Tendremos que verlo después. Zafir está muy arisca, así que le di la posibilidad de elegir al cliente que ella desee. ¿Elegir? Qué interesante. Varias empleadas sirven copas a los clientes que se divierten intrigados por la enigmática mujer. Y creo que tengo posibilidad. Disfrútenlo, porque hoy ella solo va a... La representación satisface al público. Zafir, con esta piedra preciosa que tienes, puedes estar seguro de que te cuentaré aún más. El gerente se retira. Meketre queda solo y Karen baja del escenario para sentarse junto a él. Apuki y Jairo admiran la actuación. ¡Qué mujer! Con ella hasta me casaría. Ella no es para casarse, no digas estupideces. Calma, solo fue una expresión. Solo quise decir que es bonita. Bonita sí es, pero no es para ti. Primero necesita el trato de un hombre con experiencia como yo. El comerciante reprende a su prostituta habitual. Yo nunca exigí exclusividad de tu parte. ¿Por qué debería limitar mis elecciones? Creí que tenías algún sentimiento por mí. Así es. Eres una compañía adorable y nos divertimos bastante. Ah, entonces para ti solo fue diversión. Pensé que me querías. Te quiero, ya te lo digo. Pero no quiero que me limites, mucho menos que me reclames. Disculpa. Bueno, ya que es así, ¿qué tal si nos divertimos esta noche? Hoy no, tengo un negocio pendiente. Pero si acabas de llegar. Ahora vas a querer controlar mis horarios también. Ya tengo una esposa para eso. Se marcha enfadado. El propietario desconfía y mira irritado a la mujer por la pérdida de un cliente. El Dad se despide de Celofejad. Gracias por compartir conmigo la comida de tu familia en este momento tan importante que estamos viviendo. Tú eres bienvenido en cualquier momento, amigo. Nos vemos mañana. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Lo acompaña a la puerta. ¿Creen que mi mamá sepa que nuestro libertador llegó? Creo que pronto lo sabrá todo Egipto. Hora de dormir, Back. ¿Me puedo quedar otro poco? ¿No estás cansado después de un día tan lleno de emociones? Yo estoy exhausto. Vamos. El niño se levanta de la mesa. Bezalel, estamos felices de tenerte en nuestra casa. Siéntete en confianza. Gracias, tío. Vamos. Besa a Abigail. Voy a buscar una manta para ti. Y se va. Busca una muy suave, tía. Nuestro huésped debe estar acostumbrado a las sábanas egipcias, no a los tejidos rústicos. Yo me siento tan bien de estar aquí que dormiría en una cama de piedras. Entonces mañana te consigo algunas, Bezalel. ¿No vas a dormir, Débora? Solo termino aquí y voy. Oliab bebe el último trago del vaso. Buenas noches. Buenas noches. Y se marcha a la cama. Bezalel y Débora quedan solos en la sala. Voy a arreglar todo para que puedas dormir. Él se levanta. Permíteme ayudarte. Ambos apartan unos cuencos de sobre la tapadera de un baúl que abren para coger un cojín y se miran enamorados. Aquí está. Con esta manta no vas a sentir frío. Gracias, tía. Está muy bien. La chica... Que tengas buena noche. ...se retira a su habitación. Abigail le entrega la manta. Si necesitas algo más, el Ofejad y yo estamos justo ahí. Gracias, tía. Lo besa. Duerme bien. Buenas noches. Y se dirige a su alcoba. El joven joyero se dispone a descansar, acostándose feliz en el suelo del salón. Ramsés duerme en su lecho junto a Nefertari, pero una terrible pesadilla perturba su descanso y despierta asustado. ¿Qué pasa, mi amor? Se incorpora en la cama. Fue un mal sueño. ¿Qué sueño? Nada. Los sueños del rey siempre son importantes. Pueden ser un mensaje de los dioses. Mañana consultaré a Paser. Cuéntame, te ves muy perturbado. No. Hay que volver a dormir, todo está bien. Está empapado en sudor. Pero vuelve a tumbarse. La esposa se acomoda a su lado y el monarca permanece desvelado. La noche transcurre lentamente y con los primeros rayos de sol, los hebreos madrugan para iniciar sus labores artesanales. Aarón desayuna con su familia en casa. Bueno, ya les dije lo que deben hacer. Vayan a la obra como si nada hubiera sucedido y por favor, hijos, no caigan en las provocaciones de Apuki. ¿Crees que ya sabrá que tú y el tío Moisés ya volvieron? No. Creo que no. Apuki siempre llega después que los esclavos. Pero es mejor que estemos preparados. Yo pienso lo mismo. Mucha gente vio a Aarón y a Moisés anoche. Ustedes no tienen nada que temer. Y si Apuki pregunta algo, díganle que Moisés y yo fuimos a visitar el palacio por orden de Dios. Que tenemos asuntos de suma importancia que tratar con el faraón. Se lo diré con orgullo, papá. Vamos a callarle la boca a ese oficial. ¿Acaso están locos? ¿No ven que su padre está bromeando? ¿Bromeando yo? Aarón. Hasta parece que no conoces a tus hijos. Todos llevan tu sangre. Es mejor no hacer ese tipo de broma, suegro. Está bien, fuera de broma. Ustedes saben muy bien que lo que sabemos deben... Sabemos cómo actuar, papá. Dejen de preocuparse. Vamos a hacer todo como lo pediste. Aunque Apuki nos provoque o incluso nos azote, vale la pena quedarnos callados. Pronto, pronto, todos seremos libres. Estrecha sus manos. Ahora tengo que irme. Debo encontrar a Moisés. Besa a Eliseba. Shalom. Shalom. Y Eleazar hace lo mismo con Inés. Shalom, mamá. Tengan juicio. Todos se levantan de la mesa. Vamos. Y se marchan al trabajo. Que Dios los proteja. Amén. Oseías habla con Miriam. No sé si es buena idea. Por favor, tía. Jairo y Apuki decían que ella estaba enferma. Necesito noticias de Ana. ¿Solo eso? ¿Podría pensar en algo más, acaso? Ella está en el palacio, con guardias y muros que la mantienen lejos de mí. Además de eso, me parece natural que tú, que eres una buena persona, caritativa, quieres saber sobre la salud de la hija de una amiga de la familia, ¿no? Está bien. Voy a pasar por casa de Judith. La besa en la mano. Muchas gracias. Pero solo por la preocupación por la salud de la hija de una amiga de la familia. Entra Caleb. Tu papá llegó. Y corren a recibirlo. Entonces, hermano, ¿preparado? Creo que sí. Daría todo por estar allá. Quisiera ver la cara del faraón ante ustedes dos. Será una enorme sorpresa para todos. Imagina a la princesa Genud, mire, cuando te vea. Ella no lo va a creer, mamá. De hecho, esto realmente está sucediendo. ¿Es real? Es real, y ya no se puede volver atrás. Que Dios nos dé fuerza para todo lo que tenemos que hacer. Si Dios los eligió para esta tarea, ustedes no tienen nada que temer. Él va a capacitarlos y durante todo el tiempo estará con ustedes. Confíen en eso y manténganse firmes en su fe. Eso es, mamá. Eso mismo. Nosotros creemos, mamá. Tenemos que irnos. Nosotros también. Debemos darnos prisa. Sí, la obra nos espera. Sí, yo voy con ustedes. Necesito buscar agua. La joven marcha a la fuente. También. Los muchachos besan a Jochabed y salen de la casa hacia el trabajo. Moisés también se despide de su madre con un abrazo y un beso en la mano. Shalom, mamá. Shalom. La anciana llena el vacío de la inquietud. Levanta las palmas de sus manos y pide... Cuídalos, Dios mío. ...en oración. Cuídalos. La gente admira las estatuas de Ramsés que presiden la avenida de las Esfinges. Y en el palacio, el rey revela el extraño sueño al sumo sacerdote. Mi estatua se partía por la mitad y caía sobre palacio. Las paredes parecía que estaban hechas de arena. De repente ya no había nada. Solamente yo. Yo solo, en medio del desierto. Entonces, Paser, son los dioses. ¿Qué es lo que quieren decirme? Mire, señor, el reino nunca había sido tan próspero. No hay ninguna amenaza de guerra. Sí, pero algún significado debe tener. Ah, sí, claro. Pero si me permite, señor, quisiera consultar algunos papiros antes de dar una interpretación. Sí, hazlo. Y en cuanto tengas algo útil que puedas decir, ven a buscarme. Sí, claro. El religioso abandona la sala del trono para ir a estudiar en su biblioteca. Los mercados se llenan de gente. Allí, los clientes regatean el precio con los comerciantes que ofrecen productos textiles de lino o algodón. También herramientas y variedad de hierbas medicinales. Safira con Karen en una habitación. Cuando pienso en esas mujeres solas en casa esperando a sus maridos y ellos aquí divirtiéndose. La mayoría son casados, ¿no? Sí. Los hombres se cansan rápido de la misma mujer. Por eso buscan novedad. Eso es horrible. Y cuando la novedad deja de ser nueva, ellos salen a buscar otra cosa. Recoge la ropa. ¿Estás bien? Te ves triste. No es nada, solo estoy cansada. La hebrea medita en las palabras de su compañera. Voy a llevar esta ropa a lavar. Ella sale del cuarto con un cesto de prendas. La joven no consigue acostumbrarse a su nueva vida. En las plazas de la villa, sus habitantes trabajan desde muy temprano al aire libre. Débora recoge la loza del desayuno. Su tía limpia la casa y Bezalel se siente inútil. Todos los hombres de esta casa salieron a trabajar. Hasta Pac y yo aquí en vano. Yo quisiera haber recibido mi libertad del rey como tú y no tener que trabajar. Qué dicha ser noble. Yo no salí del palacio esperando lujos. No me siento cómodo no haciendo nada. ¿Y qué podrías hacer, Bezalel? Siempre trabajaste haciendo joyas. Aquí en la villa no hay nada para quien ejerce esa profesión. Cuando eras pequeño, tu padre ya lo intentó, ¿recuerdas? Claro que lo recuerdo. Yo lo ayudaba. Ahí empecé a interesarme por mi oficio. Vas a echarlo de menos, ¿no? Claro que sí. Yo amo lo que hago, pero estoy dispuesto a encontrar una nueva función. Yo quiero ser un hebreo como cualquier otro. Pues mientras lo encuentras, aprovecha para dar una vuelta para descansar. Siéntete en confianza. Nosotras tenemos que irnos. ¿Vamos? Hasta más tarde. Shalom. Shalom. Shalom. El chico queda en la vivienda buscando alguna ocupación que lo mantenga entretenido. Coge un taburete, lo vuelca sobre la mesa, revisa los anclajes, sonríe complacido y se dispone a reparar cada uno de los asientos. Karen medita ensimismada. Su jefe se acerca por detrás. ¿Puedo saber por qué esa cara? Ay, Amos, me asustaste. No es nada. No mientas. Puedo deducir que estabas con Zafira. Sí, pero... No me interrumpas, Karen. Yo veo todo lo que pasa en esta casa y más claramente todavía puedo ver a través de tus bellos ojos. Por tanto, piénsalo dos veces antes de tratar de engañarme. ¿Yo engañarte? Te dije que no me interrumpas. Vi cómo te pusiste al percibir el interés de Meketre por Zafira y entiendo tus razones perfectamente, pero no pienses que voy a permitir que arruines mis negocios. Esto es un negocio, Karen. Nunca olvides eso. ¿Aceptas un consejo? No pongas sentimientos de por medio. Puede no acabar bien, ¿entiendes? Muy bien. Está triste. Karen, Zafira es solo una novedad. No estés así. Ve a dar una vuelta, a despejar la mente. Te lo mereces. Has sido una excelente empleada. Tómate un tiempo libre para ti. Te hará bien. Judith sirve un brebaje medicinal. Muchas gracias, mamá. Esta bebida que te preparó el sumo sacerdote te está haciendo bien. Hasta tienes más color. Los cólicos también han disminuido mucho. El flujo ya casi es normal. Gracias a Dios que volviste a casa, hija. Si continuabas en palacio en aquella situación, no quiero ni pensarlo. La madre se dirige a la entrada para abrir la puerta. Es... Miriam, qué agradable visita. Pasa, por favor. Shalom. Shalom. Supe que Ana estaba enferma y... ¡Ana! Se sorprende. No sabía que estabas aquí. En la fábrica de bloques. No es momento para estar pensando en Ana, Oseías. Fue lo que le dije. Solo le pedí a mi tía que fuera a buscar noticias. ¿Eso es malo? ¿Te imaginas si a Puki llegas a verla? Y su hijo no deja de mirarte. Los hermanos trabajan bajo la vigilancia de Jairo y su padre. ¿Entonces van a hablar con el faraón? Shh, habla bajo el dado. Apuki está mirando hacia acá. Disculpen, pensé que eso aún llevaría un tiempo. Moisés y Aarón acaban de volver. ¿No es precipitado? No, tío. Sería peor si el faraón lo descubre antes. Sí, Oliab tiene razón. Eso podría ser peligroso. Y eso aún puede pasar. De cualquier manera, es mejor que estemos preparados porque a partir de hoy nuestra vida va a cambiar. Shh, está disimulen, ahí viene. El capataz se aproxima despacio e intrigado. ¿Qué pasa? Basta que me acerque y ustedes cierran la boca. Entonces háganos un favor a todos. Hablen menos y trabajen más. Así no necesito volver aquí cada hora a mirar sus caras. Se aparta de ellos y regresa junto a su hijo, que espera en una zona de control. Ahora que Andra murió, creen que seré blando. Nunca vi raza tan perezosa. Coré con Datán y su hermano Abirán. No sé si deba. ¿Quién crees que va a pagar por esto? Nosotros. El rey se opondrá como quiera y se va a desquitar con los esclavos. Datán tiene razón. Es mejor contarle todo a Puki. Lo va a descubrir de todos modos. Una historia así no puede permanecer en secreto. La cuestión es cuándo y por quién lo vas a ver. Por lo menos así, ganamos algunos puntos con él. Si no se entera por ti, te va a cobrar eso después. Te lo haré fácil. Si no se lo cuentas tú, lo hago yo. No. No. Está bien. Yo iré a hablar con él. Los tres acuerdan desvelar el secreto. Moisés y Aarón cruzan el atrio enlosado del colosal palacio y suben las escaleras, dirigiéndose a los guardias. Algunos siervos acompañan a las cortesanas, protegiéndolas del sol con sombrillas, y varios nobles pasan por el lugar. ¿Qué creen que están haciendo? Y Kenny sale al paso. ¿Quién osa acercarse al palacio del soberano de Egipto? Queremos hablar con el rey. ¿Qué te hace pensar que el señor de las dos coronas te recibiría? ¡Salgan de aquí! ¡Antes de que yo mismo los ponga a correr! Los hermanos se asombran. El menor se aproxima al oficial y lo mira con aprecio. ¿Ya no te acuerdas de mí, pequeño? Sorprendido. ¿Cómo sabes mi nombre? El militar lo examina, buscando algún rasgo conocido. Moisés. Y recuerda. Príncipe Moisés. Cory accede a un centro de supervisión para hablar con Apuki. Necesito hablar contigo. Habla. Necesito mostrarte una cosa. Es un problema con el transporte de ladrillos. ¿Me puedes acompañar un momento? El encargado mira al hijo. Ya vuelvo. Y acompaña al portavoz de los obreros, apartándose una considerable distancia. La verdad era solo una excusa para hablar a solas. Es un asunto de tu interés y muy importante. Pero por favor, nadie debe saber que yo te lo conté, ni podrás manifestar sobre eso todavía. Estoy perdiendo la paciencia, habla de una vez. Antes quiero pedirte un favor. Eso es mucha osadía. Valdrá la pena, lo juro. Porque lo que tengo que contarte... ¿Y qué es? Quiero tu ayuda para entrar a la casa de Semet. ¿Qué? Sí, no me dejaron entrar solo porque soy hebreo. Tal vez con la palabra de un oficial, de un egipcio. Voy a ver qué puedo hacer. No lo aseguro, pero intentaré ayudarte. Ahora, ¿qué vas a decir? Espero que valga el esfuerzo. El esclavo comprueba que nadie escucha. Aarón está de vuelta en la ciudad. No es posible. Y hay más. Trajo a Moisés con él, el príncipe de Egipto. El capataz. El príncipe hebreo. No puede creerlo. Está vivo. Y están yendo en este preciso momento a hablar con el soberano. Ellos creen que pueden liberar a los esclavos. Al mismo tiempo, en la sala de audiencias, Ramsés habla con su esposa sentado en el trono. Pasar fue investigar en los papiros el significado de mi sueño. Chivale. No estés tan impresionado, mi amor. Sirve vino. Y cómo no estarlo, Nefertari. Los sueños pueden ser mensajes de los dioses. Sí, pero se requiere cautela para interpretar tales mensajes. No siempre los sueños quieren decir exactamente lo que nos quieren mostrar. No sé. Pasar trató de disimular, pero noté que quedó bastante impresionado cuando le conté lo que vi. Relájate, mi amor. Estoy segura de que mi padre descubrirá que se trata de un mensaje por el que todos nosotros nos alegraremos. Y Kenny entra presuroso. Soberano, con su permiso. ¿Pero qué es esto, Ikeni? ¿Cómo te atreves a aparecer delante de tu dios rey sin anunciarte? Perdón, señor, pero es urgente. Creí que debería informarle enseguida. ¿Informarme qué? ¿Qué asunto te hizo pensar que podías importunarme? El príncipe Moisés se encuentra en los portones de palacio. La copa de Nefertari cae de sus manos. Sus majestades se miran sin saber qué hacer o decir. Fin del capítulo 105.